El representante permanente de la República Popular Democrática de Corea ante las Naciones Unidas envió el día 5 una carta al secretario general de la ONU para expresar su criterio sobre la misiva de respuesta enviada por el subsecretario general encargado de los asuntos políticos de la ONU por encargo del anterior secretario general de Seguridad de Naciones Unidas. En la carta se lee como sigue. La carta del secretariado de la ONU no responde a nuestra pregunta de ¿qué es la razón jurídica de las resoluciones de sanción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relacionadas con la prueba nuclear y el disparo del satélite pacífico de la República Popular Democrática de Corea? En dos cartas fechadas 23 de mayo y 5 de diciembre de 2016, exigimos al anterior secretario general esclarecer en qué código internacional existe un artículo que pueda servir de fundamento jurídico para dichas resoluciones de sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por estipular que la prueba nuclear o el disparo del satélite o el lanzamiento del cohete balístico constituye la amenaza sobre la paz y seguridad internacionales. No obstante, el secretariado de la ONU se refirió en su respuesta solo al artículo 39 del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, sin atenerse a nuestro cuestionario. En cuanto a susodicho artículo 39, esto no puede ser para el fundamento jurídico de la resolución de sanción, como ya expuso el mismo criterio el Círculo del Derecho Internacional. Hasta los mismos elaboradores de la Carta de la ONU esclarecieron que elaboraron el artículo 39 teniendo en cuenta las acciones de invasión armada y no para la sanción en tiempo pacífico. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU fabricó ilegales resoluciones de sanción contra Norcorea para bloquearla e incluyó en objetos de sanción hasta el fusil, el proyectil, el arco y la flecha de uso deportivo. Esto constituye una acción contra la humanidad y la civilización por amenazar gravemente el derecho a la existencia del pueblo coreano, destruir la civilización moderna y hacer retroceder al mundo a la Edad Media Oscura. Nuestras pruebas de la bomba de hidrógeno y de explosión de la ojiva nuclear y lanzamientos experimentales de distintos medios de ataque, incluido el cohete balístico intercontinental, son medidas autodefensivas para disponernos del disuasivo que pueda parar los orígenes de provocación en caso de que las fuerzas hostiles atenten contra la soberanía y el derecho a la existencia de Corea. Por eso pertenecen al ejercicio del derecho legítimo estipulado en la Carta de la ONU. Esperamos que, conforme a la misión fundamental de la ONU de asegurar la paz y la seguridad internacionales, el secretariado de la ONU reflexione con prudencia en nuestra pregunta acerca del fundamento jurídico de las resoluciones de sanción contra Norcorea y cumpla con su responsabilidad asumida para la sociedad internacional con dar una imparcial respuesta.